Paradigma Radio le tomamos el pulso a la actualidad. En Paradigma Radio, noticias breves. Córdoba acogerá la quinta escuela básica contra el paro y la precariedad. La programación, que se desarrolla desde ayer hasta el domingo, abarcará las diferentes rentas básicas, las rentas mínimas, el marco económico político y la sostenibilidad medioambiental y las experiencias desde el sindicalismo social y reivindicativo. Ecologistas en Acción no ve la necesidad de retomar la Ronda Norte. Ecologistas en Acción muestra su oposición al proyecto de Ronda Norte, apuesta obsoleta y desfasada en tiempos de emergencia climática y contaminación atmosférica en Córdoba. Ecologistas en Acción considera que es un proyecto muy costoso económicamente, pues supone una inversión desproporcionada. Socialmente, el proyecto de Ronda Norte supone desmembrar el tejido urbano y desde el punto de vista medioambiental supone apostar por un modelo de movilidad urbana absolutamente desarrollista y desfasado. La huelga mundial por el clima ya tiene fecha, 27 de septiembre. La protesta global pretende llegar a todos los sectores y forzar a las instituciones a que se pongan manos a la obra en un mundo que aumentó un 2,2 sus emisiones en 2018. Acuerdo Unión Europea-Mercosur, un mal acuerdo en el peor momento posible. El acuerdo de la Unidad Europea, de Unión Europea y Mercosur, traerá graves consecuencias medioambientales y económicas. El bloque comercial formado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, por lo que sabemos hasta el momento, es un mal acuerdo que ya nace totalmente del desfasado. Ignora la nueva oleada de compromisos climáticos derivados del Acuerdo de París. Se queda muy corto en elementos de derechos sociales y no garantiza unos estándares aceptables de otros elementos ambientales tan relevantes en estos países como la desforestación y la especulación con la tierra. Ahora sabemos más de lo que pasa a nuestro alrededor. Paradigma Radio. Para mayor información, usted puede entrar a nuestra página web Paradigma Media Andalucía. Tenemos que hablar obligadamente con alguien del Distrito Sur, y es una amiga que siempre participa con nosotros. Mariló Damián, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Sorprendida por la decisión del ayuntamiento, que el plan que tenía para el polideportivo, después de casi 200 años, aún no saben qué van a hacer con él. Sorprendida no estoy, estupefacta, no tengo palabras para explicarme. Anonadada, anonadada. Irritada. Mariló, sí, Damián, buenos días, es la vicepresidenta del Consejo de Distrito Sur. Bueno, pues ahora hablan de plan de viabilidad, cuando ya había un acuerdo con el anterior gobierno de cómo se quería hacer y ya lleva un acuerdo de más de 20 años donde los vecinos y el Consejo de Distrito querían una piscina y ahora dicen que no, que va a ser una pista polideportiva, ¿no? Pues mira... ¿Cómo ha sentado eso en el distrito? ¿Qué? ¿Cómo mira, ha sentado en el distrito? Muy muy mal, porque además no se han sentado todavía con el control de distrito, con lo cual no sé por qué salen notas de prensa sin haberse sentado con los vecinos y las vecinas, que son los que venimos demandando, como tú ya han dicho, ¿vale?, desde hace 200 años, que lo que queríamos para el polideportivo, ¿no? De hecho, este grupo municipal ya en su anterior programa electoral ya nos puso encima del polideportivo una foto impresionante con una piscina, porque ya tenían un proyecto, que luego, pues, PSOE y Izquierda Unida, en este gobierno que ha salido, lo retomaron. O sea que no entiendo ahora esta nueva postura y por qué cambian, ¿no? No era el mismo proyecto, el del PP, pero bueno, mantenían la piscina, nos vendieron un proyecto de piscina, que además no contaron con los vecinos ni nos preguntaron si la queríamos o no, y ellos lo sacaron por su cuenta. Eso es lo que te quiero decir. Sí. Mira, recuerdo también en el anterior mandato del PP que hicieron un plan de viabilidad para San Eulogio, para una propiedad privada que costó también muchísimo dinero, y ahora van a hacer un plan de viabilidad que es el de San Eulogio, se lo encargaron a una empresa de Sevilla. ¿Cuánto cuestan los estudios de viabilidad y que el desanulogio estará en un cajón? Totalmente de acuerdo. Es que esas son las cosas que vamos a empezar y tendremos que estar a pie de cañón y en la calle día a día. Lo que yo no entiendo es cómo puede haber varios... yo creo que en Córdoba somos el único distrito que no tiene piscina y una sala polideportiva, creo, ¿eh? Sí, sí. O sea, que sea funcional. Entonces, encima de que somos el quinto barrio más pobre de España, que yo de esta forma invito a la gente que venga a ver que el distrito Sur cada día está mejor en infraestructura, quiero decir, que es un distrito que se puede pasear por él, pero no tenemos recursos ni de deporte, ni de mantenimiento, ni de piscina, ni nada de eso. La única piscina municipal que tenemos, ya sabéis lo que ha ocurrido con ella, lo que está pasando, con lo cual imaginaros cómo queda el distrito. Pero claro, yo entiendo que hay clases y clases y nosotros no seremos, no estaremos en su lista de prioridades, no lo sé, pero habrá que sentarse, me imagino, espero que nos sentemos. En octubre han prometido que van a demoler el edificio, ¿os lo creéis? Mira, si ya en mayo tenía que estar demolido, luego se le adjudicó a la empresa que por lo visto no estaba adjudicada y nos estuvieron diciendo. Creo que hasta junio eran 42 días de plazo, sí. Que estos 42 días ahora parece que ya son 150, porque los 42 días ya han pasado de plazo, para tirar el polideportivo. Si yo ya esto no me lo creo, claro que no me lo creo, ¿cómo me lo voy a creer? Si nosotros no vemos nada, ni se reúnen con nosotros, ni vemos nada. Quiero decir, es verdad que lleva muy poco tiempo, vamos a ver. Entiendo que lleva muy poco tiempo, pero no pueden sacar notas de prensa sin haber empezado a gobernar ya con una continuidad y haberse sentado con el Consejo de Distrito. Mariló, pero en todo caso, se va a notar aquí que la participación ciudadana en este gobierno va a ser muy nula. Bueno, pero para eso estaremos nosotros, los vecinos y los vecinos, si queremos reivindicar y salir a la calle como antiguamente salíamos y sentarnos para cortar el... Vamos, que se me nota alterada, ¿no? Sí, un poco. Está bien. Recuerdo. Hay que alterarse, ¿eh? Recuerdo, Mariló, también cuando el PP gobernó anteriormente, antes del gobierno de PSOE Izquierda Unida, también fue nula la participación. Sí, no cuentan con la ciudadanía para nada. Pero que te quiero decir que me imagino que igual que yo, estoy hablando a título personal ahora, esto me increpa un poco, me irrita, me imagino que el resto del distrito al menos también. Entonces tendremos que dar paso y empezar a trabajar y estar a pie de calle y que se nos escuche, porque ya existía un plan y un proyecto que, claro, que no teníamos definido los usos, pero que sí que se contemplaba una piscina, para mandar una piscina reglamentaria donde pudieran venir a hacer el equipo de natación, una piscina de estado olímpica, todo eso ya estaba contemplado. El grupo, por cada lopitán a rajatabla. El grupo anterior, bueno, no entiendo nada. El grupo anterior que gobernaba en el ayuntamiento, ¿qué promesas os hizo que no se cumplieron? Bueno, que no se cumplieron ya lo hemos visto, ¿no? Pero también prometieron que iban a hacer un polideportivo adecuado al barrio, ¿no? ¿Pero me estás refiriendo del Saliente? Sí. Bueno, es que claro, vamos a ver. El Saliente también se comprometió a hacer un polideportivo, claro, con piscinas, y el proyecto ese ya estaba ya medio hablado, lo que luego habría que ver el plan de uso, pero que ya estaba hablado que tenía tres plantas, que en fin, una serie de espacios que ya estaban más o menos hablados. Y la piscina primordial, ya te digo, una piscina con unas condiciones que no solamente era para los vecinos del distrito, sino una piscina donde se pudiera hacer competiciones, como antiguamente el polideportivo venían a usarlo mucha gente a competiciones de baloncesto, que no sé si os acordaréis, y eso, que se hacían mucho deporte en este polideportivo. Sí, Mariló. Un polideportivo igual, pero ¿qué no se ha cumplido? Porque nos dijeron que se iba a demoler hace el año pasado, se amplía el plazo a mayo, y ahora entra este gobierno y tampoco se va a demoler, por lo bueno, que se ve. Espero que dentro de algunos años digamos que eso se ha ido abajo. ¿Pero tú crees que yo lo puedo contar? Bueno, ya está en contratación, Mariló, el derribo. En todo caso... Sí, pero que se supone que estaba en contratación en mayo, y que había... junio, y ya tenía los 42 días, los 42 días han pasado. O sea, que no estaba en contratación tampoco, por lo que se ve. Entonces tenemos que, como decía un dúo cómico hace muchos años atrás, decía, el próximo mes seguiremos hablando del gobierno. Pues sí. ¿Vale? Vamos a dejar agosto. Hablaremos en septiembre. Muy bien, pues Mariló, un abrazo grande. Gracias. Que disfrute este sábado. Hasta luego, gracias. Igualmente, chao. También tenemos al otro lado de la línea telefónica Antonio Fernández Jiménez, un amigo nuestro de aquí del programa, que cariñosamente le llamamos Chache. Buenos días, Antonio. Buenos días. ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien? Muy bien. Y vosotros. Hoy en esta llamada está porque estamos muy preocupados de que el gobierno declaró en estos días atrás que iba a iniciar iba a tomar unas decisiones para resolver el tema de las palmeras, de Moreras y del Consejo de Distrito Sur. Y no mencionó para nada el plan integral que habéis propuesto vosotros y se acordó con el gobierno anterior. Sí, una vez más nos llevamos la desilusión de ver cómo un plan que es una tabla de salvación para un barrio como el nuestro vuelve a caer en el olvido de los grandes mandatarios, ¿no? Es una pena, pero esta es la realidad que vivimos en nuestro barrio, esta es la realidad que los políticos en conciencia sobre nuestra situación, que es una situación que creo que no han acabado de entender, de emergencia social. O sea, esto no es ya ninguna reivindicación caprichosa, ni es una reivindicación sin fundamento. Creo que han quedado bastante claras por medio de documentación oficialmente propuesta que la situación de emergencia de estos barrios necesitan la intervención lo más inmediata posible de cualquier mandatario, ¿no? Pero, bueno, esto es lo que tenemos y esto es lo que queremos revertir. Me llama la atención, Antonio, no sé qué piensa, que el alcalde Bellido ha manifestado que este plan se hará con la colaboración público-privada con entidades de gran reconocimiento y compromiso social. ¿Qué te parece esto? Sí, bueno, esperemos que... ya tuvimos un primer contacto, es cierto, extraoficialmente, pero lo tuvimos. Y bueno, José María nos prometió que no nos preocupáramos, que él iba a poner todo el empeño como alcalde de la ciudad en que el plan empezara a funcionar ya, porque hasta ahora todo el mundo sabe que el plan está un poquito olvidado. Y bueno, la promesa que nos hizo fue que iba a ponerlo en marcha y empezar a trabajar los proyectos de ese plan integral. Yo espero sinceramente que cumplan con su palabra dada y con su compromiso como servidores del ciudadano de que solucionen lo más pronto posible los máximos problemas de estas situaciones. Me gusta que digas que son servidores de los ciudadanos, porque da la impresión que a veces se olvidan de este tema. Y quisiera saber, Antonio, ¿cuántas veces te han prometido que esto se vaya a llevar a cabo? ¿Te han prometido que esto lo haremos en poco tiempo? ¿Te han prometido no te preocupes, que lo vamos a hacer? ¿Cuántas veces has escuchado esas afirmaciones? Sinceramente he perdido la cuenta, ¿no? Porque a veces las promesas, tanto electorales como luego a título personal, han sido tantas que llega un momento en el que prefieres olvidarte de las promesas y acordarte de lo que no se cumple, ¿no? Pero sí que es verdad que ha sido durante muchísimo tiempo, muchas veces, esas promesas que, bueno, la buena voluntad posiblemente la tenga, pero es que nosotros no podemos resolver estos problemas con la buena voluntad. Aquí hay que intervenir y hay que empezar a actuar ya sí o sí, porque es que si no, estamos no solamente ya en un riesgo inminente, sino incluso en una situación en la que es insostenible, tanto política como socialmente. O sea, yo creo que ha llegado el momento de pasar página y dejarse de promesas y dejarse de compromisos y empezar a actuar lo más urgentemente posible. La edil de Asuntos Sociales ha dicho lo siguiente. Dice, nos ha dado especial rabia encontrarnos con que teníamos que haber gastado desde el 1 de septiembre del 2018 un montante de 1.100.000 y pico de euros, ¿no? El gobierno anterior no ha sido capaz de darle una fórmula de contratación y nos encontramos con que tenemos un mes para disponer de estas partidas. ¿Es verdad? ¿No se ha utilizado ese dinero destinado para vosotros y ahora a todo correr tienen que gastarlo? Claro, es que esa es una de las partes que más nos duele, ¿no? El hecho de decir que entendíamos perfectamente, somos consecuentes y conscientes con la situación de crisis que ha vivido el país. Pero lo que nos duele realmente es que habiendo como ha habido un fondo para poder hacer frente a los primeros problemas más urgente y emergente de estos barrios, claro, se hayan quedado en el cajón según nos han contado los responsables de ponerlo en marcha, porque intervención, según su palabra, en intervención, pues bueno, muchos de los proyectos que entran sencillamente o se duermen, o alguien pues parece ser que no entiende que hay que darle viabilidad, en fin. No sé si esto marchará así o no, pero esa es la respuesta que hasta ahora se nos ha dado cada vez que hemos ido a reclamar del por qué no se empieza ya a trabajar y invertir si ese dinero existe. Entonces, claro, si nos dicen que desde intervención es de donde tienen que darle salida y paso a los proyectos y de ahí no salen, pues a mí lo que me gustaría saber es quién manda esa... ¿Quién manda ahí en el ayuntamiento? Claro, ¿quién pone el ayuntamiento? Los palos a la rueda? Claro, porque claro, aquí estamos siempre con lo mismo. Si intervención trabaja por su cuenta, es independiente del ayuntamiento, lo entendería. Pero si no lo es, no comprendo por qué se ha quedado ahí dormido. Una explicación que nunca se nos han dado. Hace 4 o 5 años que estamos trabajando conjuntamente, dándole cobertura informativa a los amigos de Las Palmeras, y cada vez que habla Antonio yo me quedo parado, quedo asombrado de la forma con la que explicas las cosas, de lo que ocurre en tu barrio, y sobre todo con la mesura que lo haces. Creo que tendrías motivos suficientes para hablar de otra manera, de otro modo, pero sin embargo lo haces con una mesura extraordinaria, y que te felicito por ese buen proceder y esa paciencia que tienes. Pero hay que advertir que la paciencia también tiene un límite, ¿no? Por supuesto, yo siempre he sido una persona que cree y considera que hablando se entiende la gente. Yo siempre he creído en el respeto máximo a todos y cada uno de mis interlocutores. Es cierto que la educación tiene que ir ante todo y sobre todo, ¿no? En cualquier ámbito de la vida, ¿no? Ahora bien, claro, la mesura y todo esto, pues cuando ves que pasan los años y ves que te van dando cuerda y ves que de alguna forma alguien no acaba de entender que la educación, las buenas formas son una cosa y las necesidades son otra, pues vas perdiendo claramente la paciencia, vas perdiendo la mesura y vas perdiendo no el respeto, porque eso jamás se debe de perder en ningún ámbito, pero sí que ya te obligan a que tengas que levantar el tono y a que tengas que ser un poquito más incisivo, o al menos más contundente cuando te tengas que sentar con un administrador público, ¿no? Pero bueno, si ellos entienden que la política todo vale, todo cabe, y la forma no tiene importancia, yo al menos no lo creo así. Yo creo que las formas sí tienen importancia. Chachi, Antonio Fernández Jiménez, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana, y seguiremos hablando con nuestros amigos para poder exponer a la ciudadanía qué se está haciendo con Las Palmeras, y se tiene en el olvido, a veces en la indiferencia, y a ver si de una vez por todas esto se arregla. Ojalá. Y podamos sentirnos satisfechos de haber colaborado con un proyecto integral que es la parte esencial de lo que sienten, de lo que viven los amigos de Las Palmeras. Muchas gracias, Chache. Muchísimas gracias a vosotros, porque si no fuera por vuestra participación y por darnos voz, posiblemente ni tan siquiera se hubiera puesto en marcha el primer proyecto, aunque todavía esté un poco lento, pero es gracias a todos vosotros que nos habéis dado voz y que no paráis de darnos voz aún más para que no nos echen en olvido. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Te queremos, sí. Amigos, te queremos. Igualmente para vosotros.